¡Por fin es viernes! ¡Hola, hola! Aquí estoy de nuevo, regreso con todos vosotros para iniciar, como no, esta segunda hora de Por fin es viernes, que como ya sabéis va a estar dedicada exclusivamente a las novedades musicales de los últimos meses. No habrá, no tendremos avance musical, simplemente os iremos incluyendo los temas de 3 en 3 para que los disfrutéis. Así que si os parece arrancamos con un poquito de rock de la mano del vecino de arriba que nos habla de Un día sin ti. Del nuevo álbum de Fanáticos, Resiliencia, hoy estrenaremos el tema que cantan junto a Iván Ferreiro, Todo. Y terminaremos bloque con el regreso de Peak Noise, que estrena álbum y gira este inicio de 2022. Una sensación será nuestra novedad de hoy. Vamos, si os parece, a escucharlos ya. Si tú no estás, si tú no estás, vamos a hacerlo, no lo dudemos. Vidas entrelazadas dejan de estar otra vez en calma. La última mirada fue como si nada. Puedo recordarte otra vez, de nuevo, tu cara. Todo lo que tengo, todo lo que me diste y todo lo que hiciste, eso ha pasado, ya no existe. Todo lo que hicimos cuando nos conocimos, todo lo que dijimos, eso ha pasado, ya no existe hoy. Ayer por tu casa, a ver si te encontraba. No pude soportarlo, porque ya no queda nada. Por eso vamos a hacerlo. Todo será perfecto si nos convencemos de que tenemos que vernos. Todo lo que tengo, todo lo que me diste y todo lo que hiciste, eso ha pasado, ya no existe. Todo lo que hicimos cuando nos conocimos, todo lo que dijimos, eso ha pasado, ya no existe. Prometo no mandar más cartas y no pasar más. hacia algún lugar. Me lleva más allá. Tu voz susurra en mi despertar. Me acoge lento y sin pensar. No puedo imaginar algún día sin ti. Me muero en la soledad, de tristeza y ansiedad. Eres tú mi acelerar cada vez más. Te necesito aquí conmigo. Tu voz susurra en mi despertar. Me acoge lento y sin pensar. No puedo imaginar algún día sin ti. Al inicio del fin de semana tiene un nombre. Por fin es viernes. El programa que pone color a tu fin de semana. Por fin es viernes. Con José Antonio Laboreo. ¡Troyanos! ¡Troyanos! ¡Troyanos! Y aquí regreso, queridos amigos, para nuestro segundo bloque de estas novedades. En este caso yo me pongo las alas para viajar con la cantautora Cassandra Paz, una joven chilena que ha publicado su primer trabajo, y Volar es el tema que vamos a escuchar hoy, una de sus primeras propuestas. También continuaremos a ritmo festivo de ska, que nos llega así lo nuevo de Sonora de Llegar. Arder, nos cuentan, pero no sabemos muy bien si es en el cielo o en el infierno. Y el tercero de este bloque de novedades es otro chileno, pero en este caso con alma, yo diría más bien mexicana. Si escuchas el tema, lo vas a entender enseguida. Su nombre es Juan Ángel, con un medio tiempo de esos de encender el mechero mientras vamos moviendo la cabeza de un lado a otro. Y eso, amigos, que el tema lleva por nombre Lo Nuestro Se Acabó. Tres estilos, tres novedades. Daba dam dam, el fin de semana ya está en ciernes, escucha en tu radio, por fin es viernes. Con el peso de mis alas rotas, recogiendo mis retazos al pasar, en busca de aquel lugar al que sueño el ritmo de mis olas, reconstruyendo mi andar. Coloreando tu rincón y ya ves. clase media que sacaba cuenta no había modo. Y en la doctrina de esa coma la libertad es gastar. América, estamos muy, muy mal. Y ya ves todo quemarse entre el absurdo y el aguante. Y sueña mil veces de caer al fuego. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. Me cansé de ser esclavo de tu piel. Ya no quiero ser el tonto que tú ves. Si te dieras cuenta que estoy siempre cerca, no serías tan distante como lo eres. Ya me di cuenta que este amor está marcado a ser uno más de tantos que han fallado. Solo espero que te duela el corazón. Ser juguete de tu amor, que domina sin pedir explicación. El amor se acaba, es que no hay palabras para describir todo este sentimiento. Te duele el corazón. Ya

desde que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me ha dejado vivir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa. Vamos a hacerlo pero a mi manera. Vamos a besarnos toda la noche entera. Si tú me quieres yo hago lo que quieras. Vuelo directo para Formentera o a donde tú quieras. Si tú quieres amanecer conmigo, si yo quiero amanecer contigo. Una noche pero sin testigos y que no salga el sol. Porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me ha dejado vivir. Sigo pensando en ti, que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de va ahora mismo una aspirina de rock and roll con el grupo Co-Poc, una banda madrileña muy veterana, por cierto, con voz femenina, Alex, que le da precisamente ese toque personal a un rock que nos evoca sobre todo la década de los 90. Despertar es el tema que vamos a escuchar dentro de unos instantes, pero antes viajaremos a través de la música en esa expedición que nos va a sugerir Cristian Valdivia, un tema popero con ciertos toques tecnos y sobre todo muy evocadores de ese verano pasado al que todos queremos regresar. Y cerrará bloque la, a ver si lo digo bien, Antofagastina Macarena Muñoz, conocida artísticamente bajo el nombre de Jayo, que significa, por cierto, sal, y que a mí particularmente me tiene enganchado desde que escuché su tema Cosmonauta, que daba precisamente nombre a su último EP. Insisto, a mí esta chica tiene una personalidad, un timbre, un toque que, no sé, me engancha, me tiene atrapado, y vais a poder disfrutar con Animal, que es el nuevo tema que de ella hoy vamos a descubrir. Así que si os parece, le damos un poquito al play y escuchamos y disfrutamos esas tres novedades que os he comentado. En alta mar puedo gritar, no hay reflejo, reflejo. Ya no se ve la ciudad que ayer ardía lejos, lejos. Te pido perdón por mi expedición, dejarte a la playa. Él escucha Por fin es viernes. Es tu radio. Te alegramos la vida. Se apaga el día, ya no busco su color. Cuando termina, busco lo que me oyó. Que dejaría soltar mis alas sin cortar mi corazón. Cierra una puerta, que una ventana se abrirá. Eso decían los que tenían miedo a volar. Qué tonterías, yo ya no juzgo. Que está bien o que está mal. Busco maneras de responder. Abrir los ojos, volver a ver. Busco en las fotos, historias de ayer. Al niño que yo fui una vez. Busco maneras de responder. Abrir los ojos, volver a ver. Busco en las fotos, historias de ayer. Por no acordarse de remar. Una escultura inacabada por dudar. Siempre complico. No lo hago mal, no lo hago fatal. Recorro el mundo con mi armadura de cristal. Las luces rotas son mesas de incomplicidad. A pesar de todo, la luna llena dice bueno. Por fin es viernes. Pues amigos y amigas, hay que ver, de verdad, qué rápido pasa el tiempo cuando uno está a gusto poniendo música por aquí, música por allá, una novedad que te viene, otra novedad que te va, pero ya sabéis que 2 horas a veces, porque otras veces suele ser eterno, se pasan volando. Espero que ese haya sido el caso y que hayas disfrutado con esta variada selección musical que un servidor, José Antonio Laboreo, te ha ofrecido, como siempre, al inicio del fin de semana. Porque hoy es viernes, por fin, ¿verdad? A disfrutar de lo que nos queda de viernes, a disfrutar también de lo que nos queda, que va siendo poquito del mes de enero, a ver si ya vamos remontando un poquito, vemos ya más allá, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, ¿eh? Vemos un poquito más allá después de tanta vacuna, que a mí, por cierto, me ha dolido tela marinera, y a lo dicho, si te apetece, si quieres, volvemos a encontrarnos aquí en este mismo rinconcito del dial, ya lo sabes, dentro de 7 días al inicio de un nuevo fin de semana. Nos quedamos con una novedad, en este caso me lo recuerda, ya que sí que se me hace tarde, Denise Malebrán. Con ella os digo hasta la semana que viene. A cuidarse, amigos, y a disfrutar, como decía, del fin de semana. Hay muchas formas de hacerlo, ¿eh? No solo es salir por ahí de marcha, sino mil formas de estar con la familia, de compartir momentos, en fin. No os digo más. Que cada uno haga sus planes, pero eso sí, siempre con precaución. ¡Chao! Tuve que vencer el miedo de lo que atrapaba para desprenderme de esta trama. Antes de tener excusas que me lo explicaran, mejor es soltarme de esta ancla.